ya estamos a domingo 8, miércoles de enero del 2025, año del Señor. Es feria o también se puede celebrar a San Severino. El color a utilizar en la liturgia es el color blanco. La primera lectura de hoy nos sigue invitando al amor. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanecerá en nosotros y tenemos que empezar desde casa, con los hijos, la familia, porque es triste ver que hay navidades donde familias se reúnen y por rencores pasados faltan algunos. Y esto pasa porque aún no se ha conocido el amor de Dios y no se ha creído en él. Y también pasa en las comunidades de base, en las parroquias, donde hermanos de comunidad tal pareciera que actúan como si no conocieran el amor de Dios, haciendo menos a los demás. Por eso estemos tranquilos, dice la palabra de Dios, porque aquel que conoce a Dios permanece en Dios. Espera con tranquilidad el día del juicio porque se vivió en este mundo como Jesucristo, amando al prójimo. El salmo da esperanza a esos hermanos que son despreciados por la falta de amor. Los librará de los poderosos y ayudará a quien se encuentra en desamparo, porque él es un rey justo, por tanto todos los pueblos lo adorarán. El Evangelio presenta el milagro de caminar sobre el agua. Después de haberse revelado a la multitud, saciada milagrosamente y tras haber entrado en contacto con su Padre en la intimidad de la oración, Jesús muestra ahora su naturaleza divina a los fatigados discípulos, sorprendidos a merced de las olas de un mar agitado y de un viento tempestuoso. Este hecho sorprendente y consolador sigue siendo realidad aún hoy en nuestras vidas y sobre todo a lo largo de la historia de nuestra iglesia. ¿Cuántas veces esos vientos tempestuosos agitan la tranquilidad, la paz de las familias, conflictos a veces entre esposos, conflictos entre vecinos, las enfermedades que se presentan, incluso a veces en los más pequeños que nos quitan esa tranquilidad? Nos angustia el saber que un hijo esté enfermo, incluso conflicto a veces entre las comunidades parroquiales, pero su presencia, la presencia de Jesús, quiere librarnos de todos esos peligros con esas sus reconfortantes palabras que nos dicen: ánimo, soy yo, no teman.